miradas enterradas en un pozo, miradas que nos ven desde el principio, mirada niña de la madre vieja que ve en el hijo grande un padre joven, mirada madre de la niña sola que ve en el padre grande un hijo niño. Miradas que nos miran desde el fondo de la vida y son trampas de la muerte. O es al revés, caer en esos ojos es volver a la vida verdadera. Caer, volver, soñarme y que me sueñen otros ojos futuros, otra vida, otras nubes, morirme de otra muerte. Esta noche me basta, y este instante que no acaba de abrirse y revelarme dónde estuve, quién fui, cómo te llamas, cómo me llamo yo. Hacía planes para el verano y todos los veranos en Christopher Street hace 10 años con Phyllis, que tenía 2 hoyuelos donde bebían luz los gorriones. Por la Reforma Carmen me decía, no pesa el aire, aquí siempre es octubre. O se lo dijo a otro que he perdido, o yo lo invento y nadie me lo ha dicho. Caminé por la noche de Oaxaca, inmensa y verdinegra como un árbol, hablando solo como el viento loco, y al llegar a mi cuarto, siempre un cuarto, no me reconocieron los espejos. Desde el Hotel Vernet vimos al alba bailar con los castaños. Ya es muy tarde, decías al peinarte, y yo veía manchas en la pared sin decir nada. Subimos juntos a la torre, vimos caer la tarde desde el arrecife, comimos uvas en Vidal, compramos gardenias en Perote. Nombres, sitios, calles y calles, rostros, plazas, calles, estaciones, un parque, cuartos solos, manchas en la pared, alguien se peina, alguien canta a mi lado, alguien se viste, cuartos, lugares, calles, nombres, cuartos.